Jornada lluviosa en el centro de la provincia de Buenos Aires. Momento de recibir a Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia. Luis, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día para vos también. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Bueno, con una mañana, Jorge, bien como vos marcabas, bastante compleja. Esto tiene que ver con precipitaciones de varia intensidad en toda la provincia de Buenos Aires, por lo que sugerimos extremar a los conductores las medidas de precaución. Sin embargo, Jorge, el mal tiempo ocasionó dos accidentes durante la madrugada. El primero de ellos se registró en la Ruta 3. Allí un choque frontal entre dos camiones a la altura del kilómetro 144 en la localidad de Gorch, a unos 50 kilómetros de Las Flores, generó lamentablemente el deceso de uno de los conductores de estos vehículos, y por el siniestro la calzada está reducida, mano al sur, no se puede circular. Un derramamiento de gasoil hace que la situación esté bastante complicada, además de la lluvia. Allí la policía vial está llevando a cabo un operativo para orientar el tránsito en el lugar. Reitero, en la ruta 3, a la altura del kilómetro 144, no se puede circular, mano al sur, por este accidente. Además, en la ruta 9, otro choque, en este caso un camión con acoplado cargado de limones volvió a ser protagonista, esta vez por un vuelco en el kilómetro 148 en San Pedro, en Mano Capital. Aquí la manoleta está bloqueada y la unidad aún no ha sido removida, mientras que en los ingresos a Capital también hay complicaciones. Sobre Richeri, en el kilómetro 15, Mano General Paz, un choque de cadena entre tres vehículos hace que la calzada está reducida y esto provoca gran demora, mientras que en el acceso este, dos kilómetros de congestión se generan a la altura de Ituzaingó, luego de que un automóvil embista a una moto en el kilómetro 25 en la localidad de Ituzaingó, también sentido a General Paz. Mientras tanto, deben tener en cuenta los conductores que es muy probable, si las condiciones climáticas así lo permiten, de que trabajadores de la empresa Kraft bloqueen el tránsito en Panamericana a la altura de la ruta 197, esto es en Pacheco, por aumentos salariales. Mientras que en la Nacional 226 tenemos tiempo inestable, banquinas bastante deterioradas por el mal tiempo. El tránsito, pese a esto, no presenta dificultades en cuanto a siniestros, solo aumenta el caudal vehicular en el sector céntrico y como es habitual. Y en la ruta número 5, malas condiciones climáticas en toda su extensión, calzada muy resbaladiza, no hay adherencia para el frenado, así que los conductores que circulen por la ruta 5 que lo hagan con suma prudencia, sobre todo a la altura de la localidad de Luján, en donde aumenta el parque automotor, Jorge. Muchas gracias, Luis. Hasta mañana. Hasta mañana. Un abrazo grande. Bueno, recordamos esta información que nos acaba de suministrar Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, en Gorge, pasando Las Flores, unos 20 kilómetros aproximadamente. Dos camiones chocan de frente, hay un hombre muerto. El accidente, recordamos, fue sobre la ruta 3 a la altura del kilómetro 144. La calzada está reducida, de acuerdo al informe que nos suministró Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial. El dato que deben de tener todos los alabarrienses que viajan a Buenos Aires o a La Plata en esta mañana.